Sección 26 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 50. Los hombres no conocen sus defectos. He recibido vuestra carta algunos meses después de la fecha de su envío. Así es que he creído inútil preguntarle al postador qué vida hacéis. Para acordarse, habría que tener buena memoria. Sin embargo, tal es vuestra conducta que yo sé lo que hacéis sin necesidad de que nadie me lo diga. En efecto, ¿qué podéis hacer sino trabajar en haceros cada día mejor, en despojaros de algunos de vuestros errores, en comprender qué hacen en vos mismo los vicios que achacáis a las cosas o a las circunstancias? En vano los atribuimos a los años o al lugar en que vivimos, pues nos acompañan al envejecer y nos siguen si mudamos de residencia. Sabéis que tengo conmigo, como una de las cargas de la sucesión, a Arparta, la loca de mi mujer. Siento por mi parte gran aversión a tales monstruos. Si me divirtieran las locuras, no tendría que ir a buscarlas muy lejos. Me reiría de mí mismo. Pues bien, la pobre bufona, Arparta, ha perdido la vista de repente, y voy a deciros una cosa increíble, pero que es verdad. La infeliz no sabe que se ha quedado ciega, y pide con insistencia que la muden de casa. En esta, dice, no se ve gota. Nos reímos de ella, sin darnos cuenta de que a nosotros nos sucede lo mismo. Nadie ve que es avaro, que es ambicioso, que tiene tal o cual vicio. Esta ceguera es más lamentable que la otra, pues los ciegos toman un guía, en tanto que nosotros andamos a tientas. No tenemos un conductor que nos guíe, y así nos decimos, no soy ambicioso, es que en Roma no se puede vivir de otra manera. No soy pródigo, es que mi posición me obliga a despilfarrar. No vivo ordenadamente, pero me iré corrigiendo con los años. ¿Para qué hacernos tales ilusiones? El mal no es exterior, está en nosotros mismos, lo tenemos en las entrañas. Si recuperamos tan difícilmente la salud, es por ignorar que nos hallamos enfermos. Aun emprendiendo la cura inmediatamente, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para conseguir la curación de tantas enfermedades y de tantos humores corrompidos? Y no llamamos al médico en ocasión oportuna. Lo hacemos cuando la dolencia, por antigua, es más difícil de curar. Ignorante y dócil, la juventud seguiría a quien le mostrase el camino recto. Lo difícil es encaminar rectamente al que se ha apartado mucho de la buena vía. Nos avergonzamos de que nos enseñen la virtud, como si fuera vergonzoso para tal arte, buscar o admitir maestro. Esa enseñanza no esperéis que caiga como llovida sobre vuestra alma. Es preciso trabajar. Bien que ese trabajo no es a la verdad muy grande. Basta empezarlo a tiempo. Tratar de corregir el alma, de reformarla antes que la endurezcan los vicios. Aún endurecida, yo no desesperaría. De todo triunfan la perseverancia, la atención, el empeño sostenido. Los árboles más duros, por torcidos que estén, se pueden enderezar. Los leños encorvados ceden al efecto del calor. ¿Cuán fácilmente recibe las impresiones el alma? En efecto, el alma es más flexible que los cuerpos más blandos, es más dúctil, porque es aire modificado. Y sabéis que el aire es el más ligero de los cuerpos. No desesperéis, Lucilio, del hombre a quien veáis entregado a la depravación. La cordura viene siempre después de la intemperancia. Nuestra doble tarea es aprender la virtud y desaprender el vicio. Pero debe estimularnos la seguridad de que la virtud, una vez adquirida, persiste para siempre. Se abandona un vicio. La virtud no puede olvidarse. El vicio es, en el alma, una planta exótica, un cuerpo extraño que se arranca fácilmente. La virtud está en ella, en su terreno propio. Está en el orden de la naturaleza. El vicio es enemigo, es contrario a la naturaleza. Cuando la virtud entra de lleno en el alma, ya no sale de ella. Lo único difícil es hacerla entrar, pues un alma débil y enfermiza teme lo que no conoce. A veces hará falta la violencia, pero una vez tomada la medicina, le es grata al paciente, no es amarga. Otros remedios no gustan sino después de operada la completa curación. La filosofía es al mismo tiempo beneficiosa y agradable. Fin de la sección 26.